Imagínense ustedes que hipotéticamente Jesús se encarna otra vez, o sea, una imaginación, y decide visitar su casa. ¿Qué cree que encontraría y cómo la encontraría? ¿Qué piensan? ¿Cómo la encontraría? ¿Cómo encontraría las relaciones entre ustedes? ¿Habrá basura? ¿Estará ordenada y hermosa? ¿O será de los que dirá: ay, Señor, qué susto? ¿Se acuerda que a un rey le dijeron: ordena tu casa? Ordena tu casa. Jesús visitó el templo. Estoy orando al Señor por una palabra para darle una base bíblica a todo esto que estamos haciendo acá. Y estaba, como ustedes saben, meditando el Salmo 37, pero orando al Señor me dio esta palabra, y es la palabra que voy a compartir para ustedes esta mañana. Sobre la visita de Jesús al templo, así le he titulado. Todos los evangelios registran dos ocasiones que Jesús visitó al templo. Y me voy a basar en el libro de Marcos, porque registra, creo que unos 6 días antes de él morir, va a Jerusalén y visita el templo. Y de ahí vamos a trabajar 3 propósitos por los cuales Jesús llegó al templo. Notemos la escritura. En Marcos 11 se registra, y no lo leemos todo por razones del tiempo, cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfaqué y a Betanía, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Entonces recuerdan la historia, él montó sobre un pollino que no había, un asno que no había sido montado, y entró a Jerusalén. Cuando él entró, la gente empezó a gritar este cántico: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y note el detalle, él entra primero, porque era ya de noche, habiendo mirado alrededor todas las cosas, hizo un mapeo, chequeó cómo estaba el templo. ¿Y qué hizo? Como ya anochecía, dijo: lo que vi lo tratamos mañana. Algunas cosas el Señor hace, mira, esto lo vamos a tratar. ¿Y qué hizo? Al día siguiente, cuando salieron de Betanía, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante ellos lo trajeron a colación este incidente. Vinieron pues a Jerusalén. Note que sube por la noche, lo que hizo al otro día, ahora sí entra a Jerusalén, al templo otra vez. ¿Y cómo encontró el templo? Comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba. Sacó inmediatamente el sustento bíblico para lo que él hace. ¿Y el sustento bíblico cuál era? Les dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros, ¿en qué la convirtieron? En cueva de ladrones. Terrible, ¿no? Terrible. Dicen los evangelistas y dicen los comentaristas que es el texto, el único texto básicamente donde Jesús manifiesta ira. Dice en otra ocasión que el celo por su casa lo consumió con lo que vio. ¿A qué viene Jesús al templo? En primer lugar, viene a visitarlo con su presencia, a llenarlo con su presencia. Él fue la gloria postrera que vio el profeta Ageo años, muchos años atrás. La gloria de este templo será mayor La gloria postrera de este templo será mayor que la primera, haciendo alusión a la reedificación del templo que ellos habían hecho después del exilio. Dice, pero vendrá una gloria mayor del templo. Y él es la gloria del templo que entra. El pueblo había vivido unos 400 años de silencio de la presencia de Dios, de la voz de Dios. Eran 400 años sin voz, sin palabra. El templo se había convertido en un lugar estéril como la higuera. No daba fruto, no había vitalidad, no había vida en el templo. La vida espiritual se había convertido en una experiencia de solo ritos religiosos. Y el pueblo estaba seco espiritualmente, como lo vio el profeta Ezequiel en 37. En huesos secos se había convertido el pueblo. Había una sequedad espiritual brutal en ellos. Un templo sin la presencia de Dios, una vida sin la presencia de Dios, nos secamos. No hay vida, no hay vitalidad, no hay nada. Y cuando el pueblo, en una forma profética que seguramente sin entender, vieron al Mesías que venía al templo, ellos hicieron alusión a la expresión del salmista, cuando le dijo en el Salmo 118, les dijo lo siguiente. Allí proféticamente ellos expresan estas palabras: oh Jehová, sálvanos ahora. Cuando ellos dicen Hosanna, es la palabra en hebreo que significa sálvanos. Pero también sálvanos en el original es sánanos. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y a eso estaba haciendo alusión el pueblo. Ellos decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y es la expresión, es un grito de angustia, de desespero de un pueblo que necesita un salvador, que necesita un sanador, alguien que los libere. Porque el pueblo y el templo sin Jesús se había convertido en una higuera estéril. Pero Jesús viene también en segundo lugar a traer orden al templo, orden, belleza y limpieza. ¿Cómo encontraron el templo? Imagínense ustedes cómo era la escena. ¿Cómo lo encontraron? Había mucho silencio. Imagínense las vacas, los burros, todos los animales que habían ahí, las ovejas, las cabras, y la gente vendiendo, comprando. Había un caos completo en el templo. Estos negocios los hacían, el templo tenía, por razones de tiempo no puedo explicarlo, tres patios. Era el patio de los gentiles, donde no podían entrar los que no eran judíos. Y allá se estaba haciendo el trueque, el negocio y todo lo que estaba montado. Realmente se había convertido en un negocio tremendo, porque el pueblo traía los animales y los sacerdotes examinaban si el animal era puro y si no tenía ninguna mancha, algún problemita. Pero ellos que buscaban encontrarle un pero para decirle: no sirve. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Compren los que tenemos acá. Compren los que tenemos. El lugar se había vuelto un lugar de muchos impuestos. Habían los lugares para ellos lavarse por la purificación. Tenían que pagar por esos baños públicos, pagos por el impuesto del templo, más todos los sacrificios. Y a la gente realmente se le estaba explotando. Por eso, cuando tiran todas esas palomas, ¿era la ofrenda de quiénes? Lo acabo de mencionar. ¿De quién era la ofrenda de las palomas? De los más pobres. Cuando José y María vienen a presentar a Jesús, ellos solamente traen unas palomitas. El pueblo allí estaba siendo explotado y no se le estaba realmente cuidando al pueblo. El Señor encontró el pueblo lleno de basura, de contaminación, de ruido, a tal punto que el Señor, ¿cómo describió el templo? ¿En qué lo convirtieron? ¿Qué dice? En cueva de ladrones. Mis queridos hermanos, cuando el Señor no está presente en un templo, los templos se vuelven lugares de negocio, lugares de explotación, lugares donde a la gente se le ve solamente por el dinero que traen, pactos, promesas y cosas, y hoy se ha vuelto organizaciones multimillonarias, como sacó la revista Dinero en estos días. Muchos de estos poderosos de Bogotá, las propiedades que tienen son impresionantes a nombre de ellos. Y el pueblo se le pide, y el pueblo sigue cansado. El pueblo no experimenta liberación, porque lo único que encuentran es ley. Tienes que hacer esto, esto, esto para que puedas lograr una gracia de Dios, para que puedas lograr una bendición de Dios. Y los bendecidos, los ungidos, son estos que están por ahí arriba. Y al pueblo se le exige más y más y más para poder un día encontrar una gracia. Una religión sin Cristo se convierte en un lugar de carga, de explotación, de no liberación, porque Cristo es el único que libera las cargas de los individuos. Él por eso vio a la gente y le dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque la religión no los liberaba, les imponía más leyes, más cargas, más sacrificios. Fue tan tenaz que a los 10 mandamientos les añadieron dos tomos más, donde había más de 640 leyes que ellos tenían que cumplir. Entonces el Señor le dijo: ustedes fariseos que ponen cargas sobre un pueblo que ustedes mismos no pueden llevar. El pueblo salía cargado, el pueblo salía extenuado, el pueblo no salía libre. Y hoy, mis queridos hermanos, en tantos lugares la gente no experimenta el gozo de la sanidad y de la liberación. No se encuentran con ese hosana que los libera, que los sana, que les quita las cargas, porque lo que encuentran es otra religión sin Cristo. Y esto le causó indignación al Señor, le causó dolor ver en lo que se había convertido el pueblo de Dios, el templo mismo. Yo me pregunto, ¿cómo verá el Señor hoy todas estas organizaciones religiosas? Prendan ustedes, pero no se van a quedar cautivados ni van a seguir esos señores que están en la cadena 1 de televisión. La cantidad de mercaderes es impresionante, es impresionante lo que se ha vuelto hoy la religión. Y yo creo que necesitamos una contrarreforma, porque eso pasó en la Edad Media. La Edad Media, la iglesia se convirtió en un lugar donde explotaban la gente, los cargaban tan tenazmente y les exigían tantos sacrificios para poder alcanzar una gracia. Nunca conocieron el Cristo de la gracia, no conocieron el Cristo de las Escrituras. Y el pueblo estaba extenuado. Y les vendían la vida eterna, les daban documentos para salvarlos, pero tenían que hacer tantas cosas ellos, porque no conocieron la gracia, el perdón, no conocían a Cristo. Y ahí surge la reforma. Pero yo creo que hoy se necesita una nueva reforma en las iglesias de nuestro país, que vuelva la Escritura, que de verdad la palabra es la que hace libre a los individuos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocen la gracia de Dios que nos libera de tantas cargas, que nos libera de tanta condenación y que nos exige más y más y más. Jesús vino también a reorientar el propósito del templo. Y Jesús, ¿cómo lo reorienta? Con la Escritura. Es que cuando la Escritura se saca de una comunidad, de una vida, de un hogar, entra el caos y el desorden. Casi en todos estos lugares todo hay menos palabra. Y si hay palabra, hay palabra descontextualizada. Yo no sé cómo hacen para todo texto en la Escritura encontrarle prosperidad. Yo no sé cómo hacen, pero descontextualizan la Escritura y sacaron la Escritura, y eso habían hecho los fariseos, no alimentaban el pueblo con la palabra. Entonces vino el desorden y el caos. Yo saco de mi vida la Escritura y entro en un desorden, entro en un caos. saquemos la escritura de esta comunidad y esto se vuelve un caos completo. Y Jesús trae la escritura y les dice cuál es el propósito central del concepto de templo. Y les dice en el 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor cambia el concepto de templo, porque de verdad el templo va a ser destruido. El concepto de templo lo cambia por un concepto de casa. Y está haciendo el Señor alusión a la profecía de Isaías 56. Me fascina cómo el Señor hablaba escritura, siempre apoyado en los profetas, siempre apoyado en lo que se había dicho. Hay un hombre que ha sacado un libro, no recuerdo en ese momento el autor, pero el libro es La Biblia que leyó Jesús. Y como siempre Jesús habló sustentado en la escritura. Y él inmediatamente hizo referencia a este texto. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que los guarden el día de reposo para no profanarlo y abrace mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersados de Israel. El Señor está haciendo alusión a esta profecía y quiere recordarles que el templo, el concepto bíblico de lo que él tenía en su corazón, era un concepto de casa. Los templos por lo regular nos comunican más la idea de algo de espectáculo, de show, de cosa grande. Hoy las iglesias se han convertido copias de centros comerciales y no concepto de templo y sí que menos de casa. Jesús entonces viene a decirnos que la casa era lo que el pueblo quería, era lo que el Señor quería. Él es casa para los pueblos. Ahora, cuando usted piensa en su casa, y cuando piensa en su casa, ¿en qué cosas piensa? Por ejemplo, ¿para qué debe ser usada la casa? Una de las cosas primeras que usted piensa en la casa, ¿para qué es su casa? ¿Para qué? Usted ha trabajado todo el día, ¿y usted qué está pensando en la casa? Ay, ojalá encuentre una salita y tirarme, ver un programa o una sala y una camita. ¿Un lugar de qué? De descanso. Y a eso vamos nosotros, a la casa. Y a eso venimos al Señor. Venimos al único que nos descansa y nos libera. Su casa es su presencia, que invita a que todos los cargados y cansados vengan y experimenten descanso para el alma. La casa debe ser así, un lugar de sanidad, de restauración. Debe ser el lugar donde nos encontramos con Jesús, que nos libera de todas las cargas que traemos en la semana, de nuestros pecados, nuestros problemas, nuestro cansancio. El día de reposo, el Señor lo instituyó, el Sabbat. Y el concepto original del reposo es el descanso del alma. Y Él lo instituyó para que vengan y el pueblo experimente descanso. Todos nosotros vivimos presiones tan fuertes en la semana. Vivimos la experiencia de culpas, de pecados, de caídas, de luchas. Y la iglesia debe ser un lugar donde venimos y descansamos. Encontramos sanidad, perdón, liberación. Eso no había encontrado el pueblo con los religiosos. Y por eso le dice: vengan a mí, vengan a mí. En esos días me vi una, ayer llegué y me vi un pedacito de película con mi hija. Y vimos, pues, no la vimos toda, pero me llamó la atención que fue un chico que se casa y la chica vestida de novio tiene, se van a luna de miel y él se contrata, se consigue una moto de esas de los que usaban los alemanes. Recuerda que tenía acá la adicional y ahí la montó a ella en su vestidito de novia. Y se van el hombre, dice, recién casados, y se van. Y qué aventuras viven, impresionante de todo lo que ellas viven. Pero algo particular que pasa con esa novia, ¿y sabe qué? Que no se cambia. Y uno como que quisiera decirle al autor: venga, dígale que cambie, hermano, tiene el vestido sucio. Y eso, están en supermercados, están en tiendas, están en esto, se van en la moto, arrastran. ¿Y cómo creen que está el vestido? 3-4 días está vuelto nada. La experiencia nuestra entre semana de venir acá a la casa del Señor es venir a que lave nuestras ropas. En la semana tenemos nuestras caídas, el lunes en adelante nuestras luchas, pecamos, estamos en esta carne, tenemos problemas, dificultades, las relaciones, la ropa se nos ensucia. Debemos de cambiarla todos los días, pero hay veces no podemos tener esos tiempos de encuentro profundos con Dios. Nuestra idea es que vengamos los domingos y poder tener un tiempo donde diga: Señor, lava mi corazón de toda maldad. Confieso que he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de ti. Lava mi vida, dame descanso. Estas cargas que he llevado, económicas, físicas, de todo tipo, y venir a la casa del Señor a experimentar descanso. Yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted sale de la iglesia, ¿cómo sale? Cierto que uno quisiera que como que así fueran todos los días. ¡Ah! Uno sale livianito y la gente le dice: venga, ¿y qué pasó? ¿Por qué me siento tan libre? Porque el Señor ha venido a darte descanso a tu alma. Ha venido a sanarte, a restaurarte. Te ha dado palabra que te da libertad. Y conoce la verdad, y la verdad os trae libres. Porque aquí hemos experimentado liberación de toda fuerza y opresión de las tinieblas. Eso debe ser la iglesia, la casa del Señor, un lugar para experimentar descanso. Pero también, ¿para qué más va usted a su casa? ¿A qué más va? Los tres golpes del día, ¿sí o no? Ay, cuando uno llega con esa hambre, ay, yo quiero hoy. Y uno a veces se imagina por allá, pues muy, en mucha fe, uno dice: ay, que mi señora me tuviera una bandeja paisa. De mucha fe, ¿no? Señor, que me tuviera mazamorra y... uy. ¿Y qué tal si uno llega y dice: aquí todo es por fe, no hay nada? Terrible, ¿no? Uno dice: ay, ¿qué hago? La casa del Señor debe ser eso, un lugar donde hay pan. ¿Recuerdan ustedes que hubo una hambruna tremenda en los tiempos de Noemí y de Ruth? Y Noemí tiene que salir con su esposo y bueno, todo lo que sucede, pero van a un pueblo pagano donde los moabitas, y allá también viven tantas crisis. Pero ella recuerda, escuchó que el Señor había visitado a Israel, a Belén, casa, pueblo de Dios, comida de pan, y los había visitado con pan y regresaron a buscar pan. Los religiosos tenían desnutrido al pueblo. Ellos estaban en huesos secos como los que experimentan hambruna en el África. Y el Señor es el pan que bajó del cielo a decirnos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Él vino a abrirnos una panadería. Recuerdan que en el desierto abrió una panadería. Vengan y coman. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Vengan los hambrientos, los que tienen sed, los que están quebrados. Vengan y allá alimento en mi casa. Hoy muchos lugares, hermanos, te cobran pero no te alimentan. ¿Se puede imaginar usted ir a un restaurante y usted se sienta y le sirven agua y nada que traen la comida, y nada que traen la comida? A la media hora se llama, y vienen y le traen la cuenta. 50 mil pesos, señor. Y dice, ¿y por qué? Bueno, el alimento. ¿Cuál alimento? Eso, ¿pero cuál? Eso está pasando hoy en tantas iglesias. La gente está dando su platica, está pactando no sé qué, entrega la platica por allá, donde no los alimentan. El Señor dijo, traigan los diezmos a mi casa, al alfolit, para que haya alimento en mi casa. Si usted está en un lugar donde no te alimentan, tienes toda la razón de decir, ¿cómo voy a dar mis diezmos y ofrendas acá? ¿Por qué las tengo que ir a llevar a unos señores de por la televisión que me están diciendo que la entregue a ellos? ¿Por qué tengo que dar mis diezmos y mis ofrendas a una ONG o a un lugar por allá? El Señor dijo, no, tráigala para que haya alimento en mi casa, para que haya ministros que te sirven, gente que te pastoree, un lugar donde recibas pan, palabra de Dios, y su alma pueda ser nutrida y bendecida. Y así los voy a bendecir, dice el Señor. Me hago una pregunta. ¿Usted es alimentado aquí o no es alimentado? Ahora algunos dirán, no, pastor, ahora ya entiendo. Ahora sí no voy a dar diezmo porque es que usted no me da a mí nada. Nosotros esperamos, hermano, de que usted aquí salga nutrido, que esté alimentado. Por eso les ofrecemos cursos de capacitación. Los entrenamos, formamos gente que les enseñe la palabra. Ahora, hay personas, como en todo lo hay, que solamente buscan el espectáculo. Por eso no les gustan los cursos de capacitación, no les gusta ser entrenados. El curso que voy a dar ahora, que los he llamado sobre los apasionados por la palabra, no va a ser para personas que nos han rechazado todos los cursos acá. Va a ser personas que tienen hambre de palabra, que están apasionados por esos textos. Voy a traer unos conferencistas internacionales que nos van a dar seminarios para enriquecerlos. Pero vamos a mover gente a otros niveles que quieran que estén hambrientos por palabra. Y a la vez vamos a sacar más cursos de capacitación, porque aquí tenemos solo una propuesta: es este libro. Esto es lo que te libera, te sana y te nutre. Nada más. Por eso Jesús siempre hacía alusión a la escritura. No fue dicho, esto es lo que he dicho, escudriñen las escrituras, conocerán la verdad, y esta verdad la que los va a liberar a ustedes. Los religiosos no les daban palabra a ellos, no tenían palabra para el pueblo. Y Jesús es nuestro Padre que nos ha venido a servir la mesa cada 8 días acá. Yo bendigo a mi Padre, que Él es quien nos sirve la mesa aquí cada 8 días, para que los hambrientos vengan y disfruten y coman y disfruten de la presencia del Señor. La casa del Señor es también un lugar para orar. Y el Señor se lo dijo a ellos: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando la casa es de oración, ¿cómo debe ser una casa? Cuando usted dice, por ejemplo, venga, voy a arrancarme allí, me dicen, están orando. Entonces usted inmediatamente, ¿qué piensa? ¿Cuál es su reacción? Le dice, mira, están orando. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le cruza a usted la mente? Hay que, ¿qué? Guardar silencio. Hay que guardar silencio. Si es casa de oración, se debe de guardar reverencia y respeto. La vida se ha convertido, y los templos mismos, lugares de tanto ruido. Y todo depende de lo que usted entiende por ir a la casa del Señor. Si usted va a un teatro o va a un espectáculo, ¿usted cómo va? Usted no va en reverencia, ¿cierto? Y en silencio. ¿A qué va usted? Usted va a un lugar de encuentro con Dios, a cultivar su alma y su espíritu. Quiero tener silencio en mi alma, quiero encontrarme con Dios y quiero que Él me hable. Usted no va a un espectáculo, por ejemplo, usted no va a ir hoy al partido de Santa Fe, que yo no sé, no soy tan hincha de esto, pero respeto a los que están acá. Pero ¿qué tal que usted vaya al partido hoy de Santa Fe y diga, uy, tuve un encuentro profundo con Santa Fe? me ministró a mi alma, ¿no? Yo, mi espíritu estuvo muy recogido. ¿Qué será, loco, sí o no? ¿Cómo va usted al partido? ¿Cómo iría? ¿Cómo iría Dieguito, que es un hincha, está vestido de Santa Fe? ¿Cómo iría Dieguito? Van cantando, saltando, Santa Fe, Santa Fe, y comen, y de todo hay. De todo hay. Yo no me imagino estar en un partido de esos como la Bombonera, y una vez pasé cerca de eso, y dije, ¿qué será estar en un estadio de estos? Debe ser tenaz. Si la iglesia para usted es un show y un espectáculo, usted viene y hace ruido acá. Y está hablando, entra tarde, conversa, suenan celulares, salen allí. A mí me han dicho aquí un grupo que se van y hablan celulares. Aquí enseguida charlan, hablan. No hay reverencia, no hay respeto. Usted no viene a orar. Es verdad que necesitamos la exaltación. Los salmistas nos llamaban a venir y adorar al Señor con exaltación y el júbilo. Pero eso no quiere decir falta de respeto y reverencia. Pues uno puede estar exaltando al Señor, Dios de milagros y amor. Hola, y el negocio que encontró la suegra y que sanacidad le da salvación. Oye, hermano, ¿y eso qué? No, hermano. Sepa a qué viene. Y diga, yo voy a tener un encuentro con el Dios vivo. Quiero que me sane, que me libere. Quiero tener un toque de su presencia. Quiero un encuentro profundo y con Dios. Y usted encontrará lo que viene buscando, ¿sí o no? Pero si dice, ¿a qué va? Hermano, a gozármela, a charlar. Y es que tengo unos negocitos, hermano, y un man que vea. Y un man que no me paga. Me lo voy a encontrar allá. Tú, usted está en el templo, ¿cómo está? Si usted viene buscando al que no le paga aquí, ¿cómo está todo el tiempo? ¿Dónde está? ¿Dónde se sentó ese man? ¿Ah? Y cantando. ¿Y dónde está? Ah, lo vi. Ahora que salga. ¿Tú, usted qué estuvo pensando en eso? Hermano, muchos de ustedes no les gusta esto. Y yo sé que vamos a perder mucha gente en la iglesia, porque tienen otros propósitos, pero yo creo que el Señor dijo claramente, mi casa será un lugar donde la gente se encuentra con el Dios vivo, donde la gente entra al lugar santísimo. Y yo he soñado que este lugar se vuelva un lugar rodeado de oración. Tantos salones tenemos un monte, una montaña, lugares, tenemos de todo para orar. Y ese ha sido mi sueño. Que la gente un día empiece a decir, quiero perderme a Chalón un ratico a orar. Quiero ir por la mañana a orar y madrugo a las 5:30 a orar. El domingo quiero tener un encuentro con Dios. Es un lugar de reverencia, de adoración, de postración, de exaltación. Que ojalá usted pueda aquí sentir toda la libertad de postrarse. Hermano, me invitó a postrarme en la presencia de Dios. El impacto de su presencia fue tan grande que yo lo adoré, yo lo exalté. Y al tal forma que usted pueda decir al salir, hoy me encontré con el Señor. Habló su palabra a mi corazón y su palabra prendió fuego a mi alma. Su palabra me llenó de pasión por Él. Esto es, hermanos, y la oración es un lugar donde todos son incluidos. Él dice, esta mi casa será llamada casa de oración, ¿para quiénes? Todas las naciones. Esto fue la profecía que el Señor hizo alusión en Isaías. Los eunucos no podían entrar al templo. ¿Se puede imaginar ese que se encontró Felipe? Qué tristeza tan grande para ese hombre. Se pegaba unos viajes terribles desde el África a Jerusalén. No entendía la escritura, pero venía en su carruaje. Yo me imagino las semanas viajando. Y llegaba a Jerusalén. ¿Y sabe qué pasaba en el templo? No lo dejaban entrar. ¿Se puede imaginar usted? Supongamos que usted hipotéticamente en años atrás, usted se hizo un viaje desde Bogotá a Armenia, a Shalom, y se lo hizo en burro. Imagínense, pasando por toda la Lí, por todo lo que es Fusaga, Sugay, Ibagué, y después sigue con el burrito, dele para arriba la línea, tra, y llega bajando con el burro, frenándolo, hasta que está que lo parquea, y lo parquea acá. Encuentra todo el equipo de bienvenida y le dicen: parquea el burro allá, Y cuando va a entrar, un comité aquí de religiosos le dice: usted no puede entrar. ¿Cómo se sentiría usted? Terrible. Y eso pasaba con ellos. El Señor dice: no, mi casa, deben de venir los extranjeros, los gentiles, los samaritanos, los heridos, los marginados. Lleguen los eunucos, lleguen todos a mi casa. Y por eso menciono lo último, algo más por lo cual usted va a su casa. Y dígame una razón más por la cual usted irá a su casa. Ya dijimos la primera razón, ¿cuál fue? Descansar. La segunda, alimentarse. Tercera, casa, ¿para qué? La tercera debe ser un lugar para orar. Y lo último, casa, ¿para qué? Encontrarme con mi familia. Eso debe ser casa. Un lugar para encontrarme con mi familia. Los judíos solamente consideraban que ellos eran familia, los demás no eran familia. A pena de muerte podía exponerse a alguien que atravesaba el patio de los gentiles y entraba donde estaban los judíos. Y el Señor vino a abrirnos una casa para que esto se convierta en una familia. Hay personas acá que les ha costado demasiado trabajo entender la iglesia como una familia, y por eso les cuesta tanto trabajo integrarse. Y hemos luchado por años con esta base bíblica de que usted no se vea con las lentes raciales, ni culturales, ni económicas, de que ojalá ese sea un lugar donde usted sea bienvenido y donde usted tenga la libertad de poder cruzar fronteras y darle un abrazo a una persona, darle un saludo. Aquí cuando los animamos, que lo salude, que lo abrace si esa persona permite, ojalá, es porque eso somos casa. Lo que pasa es que para muchos reflejan en la iglesia lo que son en casa. Una vez me decía a mí una persona en un retiro de sanidad interior: estuve 3 años con mi hermano en el mismo cuarto y no nos hablamos. ¿Cómo cree que esa persona llega a una iglesia? Ay, tampoco le hablo, ese tampoco le hablo, tal. Qué pereza que usted tenga que saludarme. Nosotros buscamos aquí crear muchas dinámicas, como los cafés, invertimos dinero para que en los seminarios la gente hable, comparta, cruce barreras. Este debe ser un lugar donde tantas personas que llegan de la calle, solas, rechazadas, heridas, con barreras, encuentren una comunidad donde son abrazados, son aceptados, son sanados. Que un samaritano lo trajo y lo sanó las heridas, lo cuidó y lo trajo a la casa del Señor. Este debe ser un lugar donde se viene y se encuentra con sus hermanos. ¿Cómo ve usted al de enseguida, al de atrás o adelante? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa? ¿Qué le cruza a usted? Bueno, si lo quiere mirar, mírelo por un momentico a ver qué le cruza. ¿Qué dirá usted? Este negrito no me cae bien. Es mi hermano. Y quiero decirles una cosa. Hoy los espectáculos, los shows no permiten construir relaciones. No permiten eso. No hay familia, hay espectáculo. Usted no va otra vez al estadio, al partido hoy con Santa Fe. Me van a pagar allá una comisión. Y no van a decir, usted no llega después del partido y dice: uy, construí 4 relaciones profundas en el partido con Santa Fe. 4 relaciones, ¿cómo hizo? Los espectáculos no dan eso. La casa sí se espera que haya eso. Y por eso nosotros le queremos apuntar aquí a no una cosa de espectáculo. Le vamos a trabajar más hacia el concepto de familia. Y vamos a trabajar más esto. Muchos no van a caber de pronto en su momento dado, pero vamos a quedarnos ahí. Queremos que ojalá usted pueda llegar a encontrar y decir, esto es una casa, una familia para mí. Es una bendición venir a la casa del Señor y tener a un Padre que con brazos abiertos nos recibe a los pródigos, a los marginados, los que hemos pecado, los que sufrimos, y encontrar hermanos que oran por nosotros, que nos abrazan, encontrar palabra de Dios que nos libera, que nos sana y nos nutre y que nos bendice. Yo tuve una experiencia cultural muy interesante, muy marcó mi vida en mis tiempos en el Canadá, y fue a ser parte de una tradición que ellos tienen, que es lo que llaman el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias para los canadienses y los norteamericanos es mucho más importante aún que Navidad. Es la reunión de familia, es una reunión de verdad, le ponen el alma a eso. Ellos recuerdan cuando el Señor los trajo a colonizar esas tierras, y en medio del frío, de la lucha de esos colonizadores, cómo ellos pudieron levantarse y construir una nación, y cómo Dios fue fiel con ellos y no les faltó el pan. Y el animal principal que los alimentó y los sostuvo a ellos fue el pavo. Entonces a mí me invitaron, yo estaba muy solo en Canadá, estaba aprendiendo la cultura, el idioma, era muy difícil para mí, y me invitaron a esas casas. ¿Y qué encontré en esas casas? ¡Uy, qué belleza! ¡Qué excelencia! ¡Qué orden! ¡Qué preparación de comida! Eso es un rito para ellos. ¿Cómo se preparan el pavo? ¿Cómo lo cortan? ¿Cómo lo sirven? Pero también para ellos es el tiempo de invitar extranjeros, de invitar personas de afuera, de invitar a otros. Y los invitan a las familias y los integran. Y en una de esas familias, y en varias de esas familias, a este negrito invitaron. Marginadito, rechazadito, pero me invitaron a semejante mesa para comer pavito. Hermanos, el Señor todos los domingos nos tiene pavo acá. Y nos tiene la casa bonita. Nos ha preparado todo para que esos marginados, esos solos, esos rechazados, esos heridos, esos que están con barreras, esos que sienten que no pertenecen, sean abrazados y aceptados y vengan y coman en la casa, en la mesa del Señor. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Tener un Jesús. Jesús que vino a abrirnos un trono de gracia e invitarnos para sanarnos y liberarnos. Póngase de pie y ore por un momento al Señor, recibiendo esta palabra que usted ha escuchado. Si por unos minuticos se quiere postrar o quiere adorarlo, o ahí de pie, dígale: Señor, gracias por haberme invitado a tu mesa. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea, Señor, que has abierto un trono de gracia para tantos que venían sufriendo de sistemas religiosos opresivos, tantos que venían con desnutrición avanzada, tantos que estaban cruzando desiertos tan profundos en su vida, sin pan, sin alimento, tantos golpeados y maltratados. Dígale: Señor, gracias por haberme traído a tu mesa. Bendigo el día que alguien me habló y me dijo que en la casa del Señor hay pan. Alguien que me abrió el camino de la gracia. Señor, te doy gracias por haber abierto un trono de gracia y habernos invitado a todos los que hemos llegado aquí cargados y cansados, con culpa, con pecado, con cargas económicas, con cargas en la salud. Dígale, Señor, a ti traigo todas estas cargas. Solo tú, Señor, me sanas. Solo tú me liberas. Abre, Señor, tu mesa para mi alma. He estado desnutrido. Dígale, Señor, limpia mi corazón. Mis vestidos se me han ensuciado. Tengo heridas profundas en mi alma y en mi corazón. Bendito seas, Señor, porque tú eres el sanador herido. Tú eres ese buen samaritano. Gracias por la casa donde los pródigos podemos llegar y encontrar abrazo de papá, encontrar comida abundante, encontrar fiesta. Este mundo muere de hambre. Hoy las religiones no están dando pan al pueblo. Y el pueblo muere de hambre. Señor, yo pido que traigas sanidad en esta hora a tus hijos. Ponga suavemente la mano al lado de tu hermano y dígale, Señor, traiga sanidad a mi hermano. Traiga sanidad a mis hijos, a mi esposa. Abrázale con amor, con el amor eterno con que nos has amado. Abrázale con tu ternura. Derrama aceite de medicina en el alma de tu hijo. Quebranta cualquier fortaleza, cualquier poderío de tiniebla en su vida. Quebrántalo y dale libertad esta hora. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos bienvenida esta hora aquí. Traiga sanidad, mi Padre. Traiga restauración. Prospera a tu hijo. Prospérale, mi Padre. Levántale en esta hora. Bendito sea, Señor, por haber venido un día a mi casa, a mi templo. Yo bendigo a mi hermano a mi derecha. Bendigo a mi hermano a mi izquierda. Él es hermano mío. Hace parte de mi familia. Traiga sanidad y restauración. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendígalo. Dele una palabra de bendición a este hermano. Yo lo bendigo desde la casa de Jehová, desde la casa del Señor. Os bendecimos. Oramos por esta ciudad, Señor. Y bendiga a mi hermano con provisión, con sustento. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Te bendigo, Jesús, por habernos visitado. ¿Qué sería de nosotros en manos de sistemas religiosos opresores que no nos dejan libres? Donde no hay palabra que libere mi alma, donde no hay palabra que me muestre a Jesús, que me lo muestre en su belleza y en su gracia. Oh, gracias, Señor.